just take a chance to step to you that day. But you had to keep the truth away. You thought I couldn't handle the bags you brought with you. But oh, what must I do to make you, feel secure? Love is all you need. I'll give my best. We hooked up, talked every day. I even read your pain away. But you were hiding something from me. Why don't you understand? I love what comes from you. The ups, the downs, the highs, the blues. So take a chance and let me show you love. What must I do? Buenísimo, ¿verdad? Love. Marcus Johnson y Fran McComb. Y desde que hago hace unas buenas docenas de años este programa, nunca ha faltado Bob James. Músico que ha participado en todos los centenares de grabaciones que te puedas imaginar. En este tema con el guitarrista del club, se llama Carl, y nosotros la cadena SER. Ah, y ya estamos aquí. per Klug e Bob James. Algunas parejas realmente, musicalmente hablando, realmente extraordinarias. El pianista Alex Buñón invitó al gran bajista Marcus Miller a hacer este Morning Light. Marcus Miller, del que sabemos poco, no hace tanto tiempo que lo grabó su último disco, pero estábamos acostumbrados a mucha más música. Buenísimo Mark Mullen. Cada día es el día D. Every day is a D-Day. El disco I'm You, soy tú. Buenísimo personaje He visto algunos vídeos de él, sobre todo eso. Productor, músico más de sesión. Pero qué forma de entender la música más atractiva para mi gusto. Dedicado al piano, como escucharéis, Every Day is a D-Day. Me gusta el instrumento, como os contaba antes. Bueno, hay unos cuantos más. Tenemos que hacer uno de guitarristas. Mi instrumento favorito. Y espero que salga como lo sueño, así un poco pienso que puede salir. Esto es buenísimo y es Jeff Lorber. Don't you stop the music. Es que no pare la música. Thank you. Temazo, ¿verdad? Don't Stop the Music, teclista Jeff Lorber. Nos vamos a ir suavito, suavito, suavito. Tarek Owls, el batería Peter Erskine y el teclista Alan Pascua hacen esta maravillosa versión de un tema de Jimmy Webb. Relajadísimo piano, Wichita Lineman. Del gran compositor Jim Webb. Métete en una web y busca los temas que ha hecho a lo largo de su carrera. Nos vamos. Un placer estar aquí. Esto es la cadena SER. Somos, ya estamos aquí. Rafa Fuentes. Besos. Thank you.